Pues entonces parece que estamos transmitiendo. Hoy tenemos un jaleo aquí con tanta gente. Bueno, hola, estamos en los cafés de la UFI Libre. Hoy es miércoles 13 de noviembre y tenemos una súper novedad. Tenemos gente nueva. Tenemos gente nueva. Aquí tenemos en cámara a Elena, que es nuestra becaria de comunicación. Y del otro lado hay otro montón de gente: Neisser, Marian, Pablo, José y está por venir también David. Que son los becarios que nos han asignado este año dentro del programa de becas de colaboración de la universidad, así que estamos súper felices. Y a la vez nos estamos adaptando a trabajar con tanta Y como gente. veis, los vamos trayendo ya aquí a que se vayan mostrando y demás. Bien, hoy se nos ocurrió, ya que tenemos gente nueva, introducirlos e introducirme en el Fediverso. Y te miramos a vos porque sos nuestro referente en esto. Yo no soy referente en el Fediverso, yo Bueno. simplemente tengo una cuenta nada más, no me digas Bueno, eso. una cuenta con actividad, cosa que yo nunca he logrado tener porque no me aceptan en Estamos ninguna en instancia. ello, porque solo has probado en una. Bueno, es que era la que yo quería. Bueno, Elena, ¿habías escuchado hablar del Fediverso? Realmente no. O sea, no sabía ni qué era el Fediverso. Sí que estuve viendo algún vídeo y ya salió el nombre y fue como, ¿qué es esto? Y ya me puse a Pero investigar de un poco. Mastodón o algo así se hubiese hablado a lo mejor. Tampoco. Tampoco. O sea, fue verlo en la página web y decir qué es Mastodon, meterme y más o menos No, eso que eran averiguar. unos elefantes grandotes con mucho pelo ni nada, no hubiese ido a hablar de eso. Los software libres no los he llevado mucho, la verdad. Pero que los mastodones son unos bichos de verdad, grandes, con pelo, cuernos. Creo que no tiene tanta edad como nosotros como para haberlos visto. A ver, yo no he visto casi ningún mastodón en directo. Bueno, venga, vamos al lío. Bien, entonces, Mastodon, Fediverso, ¿es lo mismo? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de Mastodon? Bueno, todos conocéis las redes sociales. Sí. ¿Qué redes sociales conocéis? Instagram, Twitter, Facebook, Bueno, y también hay otras que a TikTok. veces no las llaman redes sociales, pero que también lo son, como Telegram, WhatsApp, también son redes sociales. Hace ya bastante tiempo hubo gente que pensaba que no era muy razonable que en una red social solamente puedas hablar con gente que está en la misma red social. En el sentido de que esas redes sociales normalmente tienen algo que las controla, normalmente una empresa. Entonces, imaginaros, por ejemplo, que en los teléfonos nos pasara lo mismo. Tú tienes un teléfono de Movistar y otro tiene otro teléfono de Vodafone y no podéis hablar porque cada uno lo habéis comprado el teléfono de una empresa distinta. Uno coge un teléfono y espera poder hablar con cualquier teléfono del mundo. Entonces, la idea del Fediverso es exactamente la misma. Puedes tener lo que se llaman instancias, que son organizaciones que mantienen un sitio, pero todos hablan entre ellos, de forma que tú te puedes poner en cualquiera de ellos. Por eso la palabra de Fedi es de federado. Es un poco como el universo federado o las redes sociales federadas, ¿no? Y más todo fue una de, no, no las primeras, hubo otras antes, pero fue una quizás de las más populares hace ya años. Entonces podríamos hacer una analogía con lo que es el correo electrónico. Claro, el correo electrónico es otro ejemplo. Funciona igual que el teléfono, si lo pensáis. Tienes una dirección de correo electrónico y no le tienes que preguntar, oye, ¿tú en qué empresa estás para el correo? Si tú estás en Google, por ejemplo, porque tienes email, tú puedes tranquilamente enviar mensaje a alguien que esté en Microsoft, por ejemplo, como nos pasa en la universidad, o a alguien que tenga su propia instancia, porque te puedes montar una en tu casa de correo electrónico si quieres. Nada más te hace falta su dirección de correo, se lo envías, no te preocupa más. Y ya está. Entonces, el Fediverso funciona de la misma manera. Tú tienes una dirección que le puedes dar a cualquiera. Y si esa otra persona está también en el Fediverso, pues va a poder seguirte, va a poder enviarte mensajes directos, va a poder reenviar lo que tú envíes, igual que haces en Twitter o en Instagram. Bien. Y entonces, Mastodon. Mastodon es uno de los programas del software que permite hacer esto. La diferencia del Fediverso con respecto de las redes centralizadas tradicionales es que no utilizas, digamos, la base no es un programa, es un protocolo. Eso quiere decir que si tú hablas, tienes un programa que hable ese protocolo, te puedes comunicar con los demás. Entonces hay varios programas que hablan el protocolo que se llama ActivityPub. ActivityPub es un protocolo que permite que estas instancias se comuniquen, intercambien los mensajes y todos esos jaleos. Y entonces, Mastodon es uno de los software que entiende ActivityPub, pero hay otros. Entonces Bien, puedes ir, como puedes utilizar Telegram otros. Bueno, o Element. Telegram puede funcionar, perdón, Element funciona con otra red diferente que se llama Matrix y que es otra cosa y que está más orientada a mensajería instantánea. Vale. Se pueden hacer cosas como las de Mastodon también, y hay gente que ha hecho cosas muy parecidas y se puede interoperar. Lo que necesitas es una aplicación que hable los dos protocolos. La parte interesante es que como estás basando en un protocolo, sino en programas, y no están cerrados, sino que son abiertos, pues puedes hacer lo que se te ocurra. Entonces hay gente que hace montones de cosas muy raras mezclando Matrix y ActivityPub, por ejemplo. Vale. Y luego, por ejemplo, la gente nueva, sobre todo usuarios que no hemos usado esos softwares, ¿qué dificultades, por ejemplo, podríamos tener al intentar entenderlos o La interfaz es entrar en básicamente ellos? la misma. Tú tienes una cajita donde pones tus mensajes, tienes una columna donde sigues a los demás. De hecho, tienes aplicaciones para el móvil, tienes aplicaciones web, muy parecido a lo que hay, por ejemplo, en el mundo alrededor de Twitter, con la diferencia de que aquí cualquiera se puede hacer su programa. Entonces, por ejemplo, aplicaciones para el móvil, pues no sé, habrá decenas de ellas. Dos o tres son las más populares, pero tú puedes usar la que quieras. Y unas son, a lo mejor a ti te gustan más o se adaptan más a tu forma de hacer las cosas, otras menos. Por ejemplo, las hay que soportan varias cuentas, las hay que solo soportan una, las hay que permiten interconectar, no sé, pasarelas con, yo que sé, con Telegram, por ejemplo. Cada uno, digamos, se adapta al tipo de software que más le interesa. Recuerda, como no hay una empresa que lo controla, no hay alguien que dice cómo tiene que ser ese programa, cada uno lo hace como le parece mejor. Y tú puedes elegir entre los que hay y coger el que más te guste. Claro, ahí ya Entonces, entra la moderación de cómo se modera todo eso y que no haya un poco de eso ya caos. es. Entonces, tenemos por un lado la parte tecnológica y luego por otro lado tenemos a los contenidos. Entonces, los contenidos es, claro, lo que escribe la gente. Entonces, igual que en las redes sociales normales, pues técnicamente cualquiera puede poner lo que le dé la gana. Luego puede ocurrir que hay instancias que ciertos contenidos no quieran tenerlos. Entonces, lo que hacen es moderación. Como se hace en la mayoría de las redes sociales tradicionales, hoy día también. Entonces, suele haber unas reglas del sitio, de la instancia, que dicen nosotros vamos a admitir o no admitir tales y cuales cosas. Suele haber un código de conducta, ese tipo de cosas. Y en principio, si no te gusta lo que algún usuario está haciendo, pues se le puede echar del sitio, igual que te puede echar de una red tradicional. La diferencia es que aquí cada instancia pone sus reglas. Entonces, a lo mejor tú estás en una instancia que no le gusta lo que tú dices, pero tú te puedes ir a otra instancia donde sí les gusta y de hecho les parece estupendísimo. Entonces, pues hay gente que se mueve de instancia por esos motivos, porque está más en sintonía por lo que sea con cómo hablan allá. Vale, ¿Comentabas algo? la pregunta es, cuando hablamos de instancia, entonces es un grupo de personas o una persona que decidió montar su arroba, por Eso es. ejemplo, Ofilibre, Sí, ¿no? su instancia, o sea, su sitio donde la gente pueda hablar. Podéis pensar en cada sitio como una comunidad. Entonces podría ser una pequeña ciudad donde la gente habla entre ellos. Pero como está conectado con otros, puedes ver cómo hablan también con otros. Entonces, Entonces la moderación la hace cada una de las instancias. Entonces tú puedes tener una instancia, imagínate, no me lo estoy inventando, ¿no? Pero puede haber una instancia y ya, no, aquí solo para hablar de mariposas, que nos encantan las mariposas y tal. Entonces aquí solo se van a permitir mensajes sobre mariposas. Y tú vas a esa instancia, sabes a lo que vas. Si quieres hablar de otra cosa, no es tu sitio, porque no te van a dejar. vale, siguiendo la analogía de la ciudad, ¿no? Tenemos una ciudad donde en la moderación se cuida que solo se hable de mariposas. Que solo se hable de mariposas la gente que se ha hecho cuenta en Eso esa es. Eso es, instancia. porque la moderación es a nivel local. O sea, cada uno de los moderadores locales puede decir de qué se habla o qué no se habla en ese sitio. Pero esta instancia, si bueno, está cuidada o atendida o lo que fuera, se puede relacionar con otras instancias. Cada instancia establece cómo se va a relacionar con otras, O sea, ¿no? la idea básica del Fediverse es que cualquiera técnicamente se puede conectar con cualquier otra. Lo que luego puede haber es instancias que no quieren relacionarse con otras porque piensan que los contenidos de la otra pues, no les interesan, no les van a gustar a los usuarios o pues, no les gustan o no quieren que esos temas se vean en su instancia. Lo cual causa, como os podéis imaginar, mucha discusión. Porque lo que para ti es una discusión muy interesante y muy buena, para mí puede ser una cosa horrible y viceversa. Entonces, hay muchas instancias que no están comunicadas unas con otras, lo cual causa problemas. Porque Corea, con independencia de temas más de fondo como ideología, puede haber temas mucho más ligeros, como que hay instancias que quieren hablar solamente de ciertos temas. Y la gente que va a lo mejor allí no lo tiene tan claro y les echan porque no están hablando, están hablando de otras cosas, ¿no? La mayoría de las instancias, de todas formas, son razonablemente abiertas, en el sentido que puedes hablar de casi cualquier cosa y se intercambian información con muchas otras. Pero yo siempre a la estructura que tiene el Fediverse le he visto el problema de que es muy difícil saber si otra persona con la que tú quieres hablar va a estar en alguna instancia que tiene algún problema con la tuya y los mensajes no llegan, porque la han cortado o no están intercambiando mensajes con ella. Vale, pero en principio, yo como usuaria de esta comunidad, ¿no? Como parte de esta comunidad de mariposas, empiezo a mirar tu instancia que hablan de software libre. Sí, lo de Entonces yo mirar, lo que haces es, perdona, para que quede eso claro, lo único que tienes que hacer es seguir a la gente, igual que lo haces en Exacto, cualquier entonces lado. yo te busco Y digo, bueno, yo que estoy acá, que soy Florencia arroba mariposas, Sí. busco a Jesús arroba software libre y mastodones Mastodones. y lo sigo. Entonces, en mi timeline, perdón, en mi línea, en mi muro, voy a ver tus Sí, eso mensajes. es. También puedo ver los de Elena, porque Elena está en arroba becarios. Y entonces, lo que pasa es que si becarios empieza a hablar de, no sé, imaginemos cosas nazis y a los de las mariposas no les gusta, dice, bueno, mariposas no va a tener una relación con Sea, becarios. cada instancia decide con quiénes se interconecta. Entonces puede decidir con esta instancia, por los motivos que sea, no me interconecto. Hay también motivos técnicos. Puede ocurrir que simplemente tenga demasiado flujo de información para la cantidad que yo puedo coger, por poner un ejemplo. O hay sitios que, por ejemplo, no quieren que haya imágenes sin poner un texto para gente que no puede ver la imagen. Entonces, pues te banea porque no tienes ese texto. Hay muchos motivos y hay muchas instancias que hacen cosas de esas. Hay otras muchas que no. Hay otras muchas que son muy abiertas y solo banean en casos muy, muy concretos, etcétera. Pero la idea justamente la que tú has dicho es, la instancia es la que decide cuál es la moderación, si es que hay alguna. No tiene por qué haber moderación, eso lo decide cada propia Bueno, instancia. pero hay instancias que no quieren relacionarse si no tenés Claro, moderación. a eso iba. Que entonces cada instancia hace dentro de ella lo que quiera y sus usuarios, digamos, van a trabajar con esas reglas. Pero cuando te conectas con otras, las otras pueden decidir, oye, pues no quiero conectarme contigo, por los motivos que sean. Pueden ser técnicos, pueden ser de moderación, o pueden ser, oye, es que me caen mal. Recordad que hay gente que lleva su propia instancia, entonces decide uno por uno con cuáles instancias se conecta. Lo normal es que sean instancias mucho más grandes. Hay instancias muy grandes, como Mastodon.social, que es muy grande y tiene unas reglas, yo diría que muy parecidas a las de las redes sociales tradicionales. Y luego hay otras instancias, normalmente más pequeñas, que tienen reglas mucho más estrictas. Y hay instancias de muchos tipos. Las hay donde una persona dice, no, las reglas son estas y tal. Y hay otras instancias donde entre todos los usuarios deciden las reglas. Daros cuenta que también hay instancias que mantienen los usuarios pagando cada uno un tanto. Hay instancias voluntarias, donde hay unos cuantos voluntarios que la mantienen y nadie paga nada. Hay instancias de empresas, hay instancias de organismos. Entonces, por ejemplo, la Comisión Europea tiene instancias. Imagino que las políticas allí serán, pues, muy estrictas, porque es un tema que mucha gente va a estar mirando detrás, ¿no? Pero tienen sus propias instancias y te puedes apuntar a ellas y puedes seguirlas y demás. Elena, ¿tenés alguna pregunta? Porque si no, yo sigo metralleta. No, o sea, es cierto que esta es un poco ya más publicitaria, que estás diciendo algunos que has dicho que hay gente que paga, lo del gobierno. Es cierto que las redes sociales se basan más en recopilar datos para publicidad. En este caso, no recopilan datos porque es más libre, pero ¿cómo consiguen financiarse, por ejemplo, estas redes? Claro, en principio, cada instancia puede hacer al menos teóricamente lo que quiera. O sea, si una instancia quisiera recopilar datos de lo que ocurre en su instancia, lo puede hacer igual, porque es un programa que ellos controlan. Lo que ocurre es que aquí cualquiera puede montar su instancia. Eso quiere decir que hay instancias de tipos muy diversos. Hay instancias que las llevan empresas. Y entonces, si tú te apuntas a esa instancia, pues estás a las reglas de la empresa. Y ahí la empresa te puede decir, pues yo recolecto datos o no, o yo pongo publicidad o no, lo que sea. Lo pueden hacer perfectamente. Hay otras instancias donde, por ejemplo, alguien dice, ah, voy a montar una para mí porque me gusta. Y se la monta una instancia completamente personal, la mantiene en su ordenador de su casa y ya está. Y hay instancias, pues por ejemplo, de grupos, de organizaciones, que dicen, bueno, pues ya somos una organización, imagínate una ONG, por ejemplo, pues voy a montar una para mis socios. Y montan una instancia para sus socios y es parte del hecho de ser socio, pues tienen derecho a acceder a la instancia. Hay otras que la montan voluntarios, dicen, no, nosotros vamos a juntar, vamos a montar una comunidad aquí, por ejemplo, sobre software libre, como decías, que es en la que estoy yo. Entonces hay gente que la maneja y luego pues piden dinero de vez en cuando dentro de la propia instancia diciendo esto hay que mantenerlo, cuesta tanto, oye, ¿por qué no pagáis tanta cantidad? Lo que sea. Y hay otras donde alguien lo regala y dice, no, yo voy a montar una instancia, aquí caben 10.000 y hasta 10.000 y ya está. Y daros cuenta que no es muy caro mantener una instancia de esas, al menos en ciertas circunstancias, ¿no? De ciertos tipos. Pero lo caro o lo que lleva tiempo es la moderación, que yo estoy La preocupadísima porque moderación las comunidades. puede llevar, pero hay sitios donde hay más moderación, sitios donde hay menos y sitios donde la moderación es colaborativa. Y la moderación depende mucho de los usuarios. Si tú tienes usuarios, entre comillas, razonables o que tienen unas líneas de pensamiento similares a las tuyas, es muy probable que no tengas muchos problemas. Hay otras instancias mucho más abiertas donde se puede juntar cualquiera, donde puede haber gente que piense de formas muy diferentes a las tuyas y ya tendrás que decidir si dentro de la instancia pues quieres un discurso más abierto o más cerrado o lo que sea. Y nos están diciendo que nos tenemos que acabar. Pues sí, pero antes, acordate, otra cosa más para charlar con la gente de comunicación de la Sí, universidad, sí. a ver si montamos una instancia en la universidad. Y luego Flore la modera. Sí, justo. Bueno, Elena, muchas gracias por habernos acompañado en este directo. Gracias por resolverme las dudas porque hasta este momento no sabía ni qué era el Fediverso. Bueno, pues ahora tienes que abrir una cuenta. Hasta Hasta luego. la semana que viene.